Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos. Hold me tight, abrázame fuerte. Me encanta esa frase, ¿eh? Porque a fin de cuentas lo que necesitamos es amor. Y un buen abrazo va de maravilla. Sino que se lo pregunten al señor Contel, que es muy cariñoso tras ese disfraz de hombre duro, el viejo zorro. Como en la radio nos ven, vengo disfrazado. Me gusta. Aprovecho para saludarte y darte la bienvenida una vez más a tu programa favorito. Muchas gracias, Ramiro. Buenas noches a ti y al resto de gente. Muy bien, muchas gracias. Darle la bienvenida también a David García, especialista en decir si las versiones que escuchamos están bien o con su varita mágica de medir decir, pues este podía haber cantado otra cosa. Buenas noches, Ramiro. Parece que soy el quisquilloso, ¿no? No, hombre, eres el experto. Del... el gruñón, soy el enanito gruñón. Sí. Muy bien. Y también, ya que estamos, ¿no? ¿Qué fondo musical tienes preparado para esta noche? He oído un poquito más... Has arriesgado un poquito más, sí. ¿No? Porque... no, he tirado de lo fácil y ha sido coger una orquesta británica, una big band, la big band de Bob Leppert, que es un británico que tiene una orquesta maravillosa, que empezó en los años 60 a hacer versiones, sobre todo de los Beatles, y creo que todavía sigue funcionando. Pues la escucharemos y la disfrutaremos, porque cuando tú vas a lo fácil, haces cosas difíciles. Yo cuando voy a lo fácil, me copio todo lo que ha escrito Contel y le digo... yo no escribo, lo tengo todo en la mente. Hombre, de memoria. Yo soy más demente. Y muy bienvenido también, señor Asunción, que tengo que decir que es el más buena persona de todos, como George Harrison lo era, ¿eh? También le quiero dar la enhorabuena por el gran éxito que tuvo anoche en el concierto en la sala 16 toneladas Rock Club, con su grupo Los Irresponsables, del cual es líder y cantante. Los Irresponsables, ya ves qué nombre que se ha puesto el señor Asunción con lo correcto y lo buena persona que es. También les vamos a enviar un saludo a sus compañeros de grupo, especialmente a Ana, la batería, porque ese saludo se lo va a enviar el señor Contel porque le encanta, ¿verdad? No, que me da vergüenza. Le da vergüenza. Le encanta, se pasó toda la noche ayer pero mirándola. Vamos a dejar que diga hola, José. Sí, perdona, es verdad. No, es que como estamos todavía felicitándole por el éxito de ayer, se cargó a todos los grupos que tocaban con él, grupos muy importantes. Muchas gracias, Ramiro, y muchas gracias por tus palabras, y seguro que Ana se llenará de orgullo y satisfacción de ese saludo especial. Y aprovecho para saludar a otros mis compis, a Pau y Anto, para que se pongan celosos. Sí, sí, ya los había nombrado, pero no había dicho sus nombres porque esperaba que lo hicieras tú cuando me dijera David. Déjale que hable, hombre. Señor Contel, le encanta que la batería sea una chica. Pero por lo de Ringo, que también tocaba la batería, y es por similitud. Por la similitud, porque Ringo siempre iba con chicas muy guapas. Además, es una gran fotógrafa porque las fotos del grupo Los Irresponsables son buenísimas. ¿Verdad? Que yo creo que podemos hacer una concesión, que no va a ser concesión del todo, y publicaremos alguna en el Facebook de Beatles.7, porque ellos están preparando una versión de un tema de los Beatles que yo, como la verdad es que a veces me voy un poquito de la boca, esto era una sorpresa, pero ya lo sabéis todos, y la estrenarán aquí, el tema ese de Beatles que están preparando Los Irresponsables. Y lo metemos en un lío y que nos la tararé un día en directo, hombre. Sí, sí, sí. Un día la tararearemos. Hoy no, ¿verdad? Hoy, como he dicho, seré breve porque tenemos un gran contenido. Estamos pendientes de una visita importante. Viene del aeropuerto, está bajando del avión y tal, y ya veremos. Os había dicho que sería breve al principio, os he mentido totalmente. Para compensar esto, os envío un fuerte abrazo y escuchamos la canción Abrázame Fuerte, Hold Me Tight, de los Beatles. It feels all right, so hold me tight. Tell me I'm the only one, and then I might never be the lonely one. So hold me tight, tonight, tonight, tonight, tonight, it's you. hold you tight. Being here alone tonight with you, it feels so right now. Hold me tight. Tell me I'm the only one, and then I might never be the lonely one. So hold, hold me tight, me tight. Tonight, tonight, tonight, tonight, it's you, you, you, you. Don't know what it means to hold you tight. Alone tonight with you, it feels so right now. Hold me tight. Let me go on loving you tonight, tonight. Making love to only you. So hold, hold me tight. Como escribe Cristian Arcos en un foro de internet, yo no sé quién es Cristian Arcos, pero... Ni internet. ¿No? Ni internet tampoco. ¿Quién será? Internet no sé quién es. Internet lo oigo nombrar mucho, pero no sé quién es. A alguien se le ocurrió en los años 60 que había que dividir el mundo entre los Beatles y los Rollings. Los chicos buenos contra los chicos malos. Bien sabemos con el paso de los años que los Beatles no eran tan buenos ni los Stones tan malos, me refiero a nivel personal. Y que además eran muy amigos. Exactamente. Lo que sí que explica él también, que sabemos que por encima de las parodias, pues ambos eran excelentes e históricos. Para mí los Beatles más, para todos nosotros los Beatles más, pero efectivamente. Y es una tentación dividir siempre al mundo en dos. Cristiano versus Messi, Pelé versus Maradona, incluso Contel versus Segreyes, me atrevería a decir, pero... Yo creía que iba a decir Pelé versus Bananas. Exacto. Pero ahora vamos a escuchar algo bien chulo. Vamos a escuchar Farrell versus Beatles, mezclado por el DJ Kill MR. Escuchamos. Ladies and gentlemen, here are four of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, the Beatles, the Beatles, the Beatles, the Beatles. Up the rice in the church where a wedding has been. Is in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. The words of the sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? Let's put you on. Hey, go! nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. El mes de febrero es el mes del amor y la revista Hello Valencia quiere que lo celebres por todo lo alto con un especial para enamorados en el que encontrarás los menús de San Valentín más deliciosos de la ciudad. Además, en sus páginas descubrirás las últimas novedades de Feria Hábitat Valencia, la gran cita de la decoración e interiorismo en Valencia. Moda, eventos, conciertos, gastronomía, shopping. Hello Valencia, la guía de tu ciudad. Ya veis que esta sintonía puede servir para muchas cosas. De hecho, hoy no anuncia las efemérides, porque hoy vamos a cambiar el orden del programa. Por fin. Por fin. Entonces, he empezado con una canción que se llama Abrázame Fuerte y tenía su connotación, porque recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado, con un fuerte aplauso y un fuerte abrazo. El aplauso no lo vamos a hacer, pues lo tendríamos que poner en lata y aquí todo es en directo, riguroso. Con un fuerte abrazo a Jesús Saiz, que es el titular del Pub Saiz. Del Pub Classic. Buenas noches a todos, ya veis cómo estoy y cómo me ha dejado el fin de semana. Sí, sí, te has sentado fatal como Mecano. Sí, pero en este caso Beatles, no. Claro. Sí. Oye, pues estamos muy contentos de que hayas venido. Yo me había preparado aquí una emotiva bienvenida filípica. Yo tengo, aparte de que mi momento favorito del programa siempre es el del Pub Classic, yo tengo debilidad también por Jesús, que es mi gran amigo. Siempre que he tenido cualquier actividad mía artística, como exposición de cuadros, como conciertos, siempre ha estado ahí presente, siempre me ha echado un cable. Recuerdo todavía cuando en el clásico discoteca Susos montó la presentación del disco, cuando Nacho Mañó era el director de mi orquesta y tal, y fenomenal. Estoy encantado de que haya venido Jesús, sabes que te queremos, que nuestro punto de encuentro siempre es el Pub Classic, y que ahí también tenemos otra cosa en común con él, que también es de los Beatles y del Valencia, que también es una cosa importante. Bien, Ramiro, para mí es un honor y un gran placer estar aquí con vosotros. Tenía ganas de venir y sobre todo pues vuestra compañía, pero encima si está dulcificada con la presencia constante de Beatles. Yo toda mi vida la música mía ha girado en torno a Beatles. Yo llevo en el coche siempre CDs de Beatles y son, para mí, son fuera de serie. Muy bien, muy bien. Y te tengo que decir que gran éxito cada semana, porque nos felicitan por las canciones que nos seleccionas cada semana, la versión del Pub Classic, que hoy concretamente nos la vas a dar en directo. Sí, efectivamente, hoy la canción, como todos, bueno, es una canción, una versión que ha hecho Cher de un tema Beatles, The Long and Winding Road. Muy quiere decir largo y tortuoso camino, o largo y huracanado camino, sí, sí, que sí, es sí. El que llevo yo este fin de semana con esta garganta. Con esta gargantita, y por sí. Eso se me habrá ocurrido esa canción. Esa, muy bien. Oye, pues vamos a escucharla, ¿eh? Sí, por favor. The long and winding road. Disappear. I've seen the road before, and it always leads me here, leads me to your door. Thank you. pride. And anyway, you never know the many times I tried. Still they lead me back to that long winding road. You left me standing here, dear, a long, long time ago. Esta música de verdad tiene algo especial. Yo creo que haremos un día un programa que será todo el rato esta canción. Y así descansaremos el domingo. Como Dios, que Dios el domingo descansó. Ramiro, ¿sabes que Mónica la tenemos aquí? ¡Mónica! Es verdad, parece que diga Mónica. Es que prácticamente parece que diga Mónica, porque... Pues ahora yo, si no fuera... ¿Quién eres? Es que me has pillado por sorpresa, hubiera dicho, por eso la hemos puesto. Queremos saludar también a Mónica, ¿eh? También estamos continuamente siempre en el Pub Classic. Con la sufridora del Pub. Y a Petra. Y Petra. A Petra, a Petra le quieres enviar tu... Me acuerdo mucho de ella. ¿Sí? ¿Quieres decirle algo así, su motivo? Traedla un domingo. Hola. Traedla un domingo. Sí. No se deja. Ella puede venir los domingos. Pero no se deja, corre más que nosotros. Bueno, vamos a dar paso ahora al señor Contel con alguna de las efemérides. Sí, venga, las efemérides. Y le vamos a pedir a Jesús que no se vaya porque no con la canción solo hoy no se va de rositas. Le vamos a... Bueno, luego diré. Cuenta, señor Contel. Las efemérides de esta semana comenzamos por el día 3 de febrero. En el año 1966, de ese día 3 de febrero, Paul estuvo viendo actuar a Stevie Wonder en el Scotch St. James y después de la actuación lo visitó entre bastidores. Paul estuvo muy contento de poder verlo porque Stevie siempre fue uno de sus artistas favoritos de la Motown. Espera, Stevie a ver si no te equivoco. Y Stevie estuvo muy contento también. Stevie de verlo. No lo vio a Paul. Iba a decir, también estuvo muy contento porque él sí que lo podía ver y no viceversa. Pero bueno, la cuestión es que solo 4 años más tarde de eso, Stevie grabaría el We Can Work It Out de los Beatles y 15 años después Paul y Stevie grabarían juntos el conocido tema Ebony en Ivory. Y hay que reconocer que Paul tenía muy buen ojo, y no es la broma fácil, ¿vale?, con Stevie Wonder, lo del buen ojo, ya que era un portento, porque desde bien pequeño, Stevie Wonder, con 11 añitos, fichó ya por la Motown. Sí. Le escucharon hacer una prueba al jefazo allí, Berry Gordy, y dijo, tú de aquí no te mueves. Y fíjate, si tenía buen ojo aquí el muchacho. Así es. Pues, como iba diciendo, me habéis pillado de sorpresa. Sabemos más tú de la historia esa y vosotros que yo. Que nosotros, sí. Pues el día 3 de febrero del año 1968, en los estudios de Abbey Road, comenzaron a trabajar en la canción de Paul, Lady Madonna. Y aquí me interrumpo porque esta es una de mis canciones preferidas. Y si no me falla la memoria, aquí todavía no la hemos puesto, los que tenéis más memoria que yo, pero a mí no me suena que la hayamos puesto. ¿La versión original, la de los Beatles? Creo que no. Bueno, la teníamos reservada precisamente para... Para cuando tú digas. Yo diría que no, porque yo lo escucho el programa y no está. Si tú, Jesús, dices que no, es que no la hemos puesto. Exacto, seguro. Pues dicen también que el piano del principio de Lady Madonna fue inspirado en el estilo del cantante, compositor y pianista Fats Domino, nacido en Nueva Orleans en febrero de 1928. En el año 1994, McCartney dijo: estaba yo sentado al piano intentando escribir un blues boogie, cosa que, no sé por qué, me recordó a Fats Domino, así que comencé a imitarlo. Más adelante, Fats Domino acabaría haciendo su propia versión de la canción. Y se dice que la introducción de este tema, el piano que suena al principio de Lady Madonna... Que tú muy bien tocas. Que yo toco a la perfección con un piano de estos de manilla, como siempre. Es muy parecida a una canción titulada Bad Penny Blues, del trompetista Humphrey Littleton. Os he traído el principio de esta canción de Humphrey Littleton para que vosotros mismos juzguéis si el piano de una y de otra se pueden parecer. Aquí el que juzga es el señor García, David García. Pues tiene cierto aire. Tiene cierto aire, ¿no? Pero luego ya no, pero el trocito al principio a lo mejor sí. Yo, a mí me gusta más el principio de Lady Madonna que este. De todas formas, la versión de Lady Madonna que yo había pensado para que escucharais, y eso que a mí me encanta la original, tampoco es la de Beatles, la original, sino que es de un guitarrista que os va a volver locos. Alucinante. Lo he conocido gracias a ti y de verdad que mi vida ha cambiado. Ha cambiado, ¿no? Sí, para ya, bien, no ya no para toco bien, la guitarra. Bien, ahora tocas el piano de manilla, como yo. De manilla. Pues se trata del australiano Tommy Emmanuel, quien, por cierto, ha tocado con Josh Martin. Y atención a su versión, porque aunque parece que haya dos guitarras, solo toca él. En este tema empieza interpretando un fragmento de Day Tripper, pero rápidamente la mezcla con Lady Madonna. Para un momento. Ahora que has dicho esto, como yo luego lo voy a pedir a Jesús que nos cuente algún chiste, porque tú solo sabes uno, yo me he acordado por el comentario que has hecho que, aunque parezca que hay dos guitarras, solo hay una, de lo bien que toca, me ha recordado el chiste que él dice, qué gemelos más guapos, dice, no, solo es uno, es que son muy nerviosos. Bueno, luego contarás tú el chiste tuyo, que este es malísimo. Buena canción, David. Thank you. No era John McLaughlin, ¿eh? Ni Paco de Lucía, aunque tenía un aire, ¿no? Hemos descubierto al guitarrista este, que es algo Tommy Emmanuel. Ahora a raíz de lo que tú vas a contar, yo también hablaré de un guitarrista genial. No voy a contar nada. ¿Te vas ya? Sí, me voy. Sí, iba a decir que pasamos al día 4 de febrero en las efemérides, porque el día 4 de febrero del año 1968... dos chicas llamadas Lizzie Bravo y Gaylin Peace, admiradoras y fans de los Beatles, decidieron dar un paseo hasta los estudios de Abbey Road para probar suerte e intentar ver a sus ídolos. Mientras permanecían en la calle, a la puerta de los estudios, apareció el mismísimo Paul McCartney y, ante la atónita mirada de las dos jóvenes, las invitó a pasar al estudio para hacer unos coros en la grabación de la canción de John, Across the Universe, convirtiéndose de esta curiosa manera en las primeras mujeres en grabar una canción junto a los Beatles. Y hablando de mujeres. Las anécdotas de la vida, ¿eh? Maravilloso. No haber estado allí. No haber sido una de las mujeres. Pues hablando de mujeres, la versión que de este tema Across the Universe os traigo tampoco es la original. Pero la interpreta la madrileña Lidia Rodríguez, quien por cierto ha cumplido años, si no me equivoco, el pasado 15 de enero. Felicidades atrasadas. Y que desde el año 2008 es la vocalista de los fenomenales Presuntos Implicados, Nacho y compañía. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo para Nacho y para Juan Luis también. Y por eso he dicho, hablando de guitarristas, porque si hablamos de guitarristas y hablamos de Nacho Mañó, pues ahora aquí le vamos a, como también nos escucha a veces, vamos a ver si viene algún día aquí con la guitarra. Claro. Y nos toca algún tema de Beatles, porque ojalá, también, ojalá. También alucinaremos. Sí, ojalá. Pues muchos de vosotros recordaréis que la versión que traigo de Lidia sirvió de fondo musical a un anuncio publicitario de unas líneas aéreas. La canción también la ha versionado músicos como David Bowie, Roger Waters, Rufus Wainwright, Saint Lennon, Scorpions, e incluso en la entrega de premios Grammy del año 2005 la interpretaron en directo Stevie Wonder, Bono, Steven Tyler, Alicia Keys, Norah Jones, Brian Wilson y Alison Krauss. Pero como os digo, yo os dejo con esta bonita versión que hace Lidia. Across the universe, pools of sorrow, waves of joy. ashes of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¡Qué noche la de aquel día! Te lo pasaste bien, ¿verdad? Lo sabía. Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa, 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje, a la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo, y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Lampive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Me voy a meter un poco con Jesús, después de escuchar la cuña del Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Eso me encanta, ¿eh? Te tengo que decir que es el mejor spot y la mejor publicidad que me han hecho en la vida. No tiene desperdicio, no tiene ni una palabra de sobra. Pero es real como la vida misma, todo lo que decimos. Sí, la frase esa que has creado, que ya es una frase hecha, se te distingue porque eres distinguido. Exactamente, así es la gente de allí. No tiene que esforzarse allí en Classic, o sea, es ser natural cada uno. En Classic hay una cosa muy chula, que es que normalmente Jesús, que es un tío súper amable, simpático, guapo, yo siempre digo, a Jesús le digo, si tú en vez de ser de Valencia fueras americano, tú serías amigo de George Clooney, de este, el otro. Y es verdad, lo pienso, igual que si yo fuera americano, en vez de ser yo, pues sería Juan Manuel Serrat. Pero perderme vuestra amistad, por favor. Ah, bueno, bien, eso. Yo no me arrepiento de nada, y sino todo lo contrario, estoy muy orgulloso de mi trayectoria, en la cual os he encontrado a vosotros. Y muy bien, oye, muy amable. Hay una cosa muy chula, en como decía, en el Pub Classic, que normalmente Jesús te recibe siempre con un abrazo, una sonrisa y con un chiste. Y ahora no lo voy a decir, cuenta un chiste. A no ser que se atreva, porque ahora luego de eso o antes vas a contar un chiste seguro o dos. Yo tenía pensado 2 chistes y una canción, que no, es un eslogan que me gusta. Pero como ahora tú decides, ¿quieres contarnos un chiste? Luego no, como estamos hablando de Classic, te voy a contar una anécdota que me ha ocurrido profesionalmente en Classic. Y es que hace unas noches apareció un señor con un perro. Un perro, pero de volumen, ¿eh? Y quería entrar con él. Y dije, perdone, señor, pero el perro no. Yo entro, pero el perro no. O sea, aunque tengamos un símil, pero lo siento, no le puedo dejar pasar el perro. Dice, oiga, ¿no ve qué perro es? Dice, ya lo digo yo, ya lo veo. Es un perro guía. Pero usted no es ciego. Y me dice él, dame tiempo y verás. Pues se abre el telón. Sí, está basado en un hecho real. Me mola. Prepárate otro que luego te vuelvo a atacar. Pues ahora se abre el telón del pequeño teatro, magnífico teatro de la 97.7. Se abre el telón y aparece el señor Asunción con su poema sobre un tema de los Beatles. Y yo le pregunto, señor Asunción, ¿qué canción va a ejecutar usted hoy, esta noche, aquí, delante de nuestro invitado? Pues, aunque suene mal, no me molestes, Ramiro. Vale, gracias. Ya estás copiando un poco el estilo de señor Contel. Señor Contel. Pues adelante, tuyo es el micrófono. Muchas gracias. Desde que ella se fue, no quiero ir a nadie. Ya no es lo mismo y solo yo tengo la culpa. Eso es fácil de ver. Así que vete y déjame solo, no me molestes. No puedo creer que ya me dejara. No es justo que cada noche esté solo. Ahora mismo no tengo tiempo para ti, no me molestes. Sé que nunca seré el mismo si no consigo que vuelva. Porque sé que siempre será mi única chica. Pero hasta que vuelva, por favor, no te acerques. Ya te comunicaré su regreso. Hasta ese día, no vengas, déjame solo, no me molestes. Ahora mismo no tengo tiempo para ti. No me molestes. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. No time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come. Come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Jesús, la segunda vez, sí. La sintonía de las efemérides, ya no le ponemos esta que habíamos dedicado a Mónica. Ahora ya le ponemos una así más para que... Tienen consideración conmigo y solo me la ponen una vez. Continúe, pues, señor Contel, con las efemérides. Gracias, señor Ramiro. En la segunda parte de las efemérides llegamos al día 7 de febrero del año 1964. También una fecha histórica en la carrera del cuarteto de Liverpool, pues al tiempo que en Inglaterra se lanzaba el EP All My Loving, ellos visitaron por primera vez los Estados Unidos, lo que supuso su consagración a nivel mundial. Ese día, los Beatles llegaron en el vuelo 101 de la Pan Am al aeropuerto JFK de Nueva York, donde 3.000 fans los estaban esperando. El grupo estaba formado por Paul, John, George, Ringo, Cynthia, Neil Spinell, Mal Evans, el publicista Brian Somerville, Brian Epstein y Phil Spector. A estas alturas, el famoso presentador Ed Sullivan ya había recibido 50.000 solicitudes de entradas para asistir a su show televisivo, donde solo habían 728 asientos. Los fans habían estado reuniéndose en el aeropuerto JFK desde la noche anterior. El Boeing 707 de los Beatles aterrizó en Nueva York a las 1:20 horas de la tarde, ante escenas de los fans nunca vistas en el aeropuerto. Era un día claro y frío. 5.000 fans, la mayoría jovencitas que se habían tomado el día libre en el colegio, se reunieron en la galería superior del aeropuerto, cerca de donde llegaban los vuelos, ondeando pancartas que decían «We love the Beatles» y otras dándoles la bienvenida a los Estados Unidos. Además de los gritos de las fans, los Beatles se encontraron con cerca de 200 reporteros y fotógrafos de radio, televisión, revistas y periódicos. Los propios Beatles pensaron en un primer momento que el avión presidencial habría aterrizado cerca suyo, hasta que se dieron cuenta de que la recepción era para ellos. En esto tuvo mucho que ver el hecho de que desde 4 días antes las emisoras de radio habían estado haciéndoles promoción, provocando el frenesí de los fans. El primero que anunció los supuestos detalles secretos de su línea aérea, hora de llegada y vuelo, fue un tal Murray DK, de la emisora 1010 Winds, pero esa información fue pronto repetida por todas las emisoras de la competencia. 100 periodistas gritones estaban esperando al grupo. Tan pronto salieron de las aduanas. Al principio, ellos no podían ver nada a causa de los flashes de los fotógrafos que los deslumbraban. Así que esto es Estados Unidos, dijo Ringo. Pues parece que todos están fuera de sí. La escena en el Plaza, el hotel más grande de Nueva York, era todo un caos, con cientos de fans siendo acordonados por barricadas policiales y una veintena de miembros de la policía montada. Los fans mantenían una especie de canto que coreaban como un mantra y que, mezclado con otros gritos, repetía: We won the Beatles. We won the Beatles. Abiertos. We won the Beatles. We won the Beatles. Y así sucesivamente. Esa noche, un torrente de invitados visitaron la suite presidencial del hotel. Grabaron entrevistas por teléfono para ser emitidas en Londres y les fue entregado el correo. Unas 100.000 cartas que los estaban esperando cuando llegaron a Nueva York. Y así empezó la aventura de los Beatles en América. En años sucesivos se celebrarían los aniversarios de esa llegada de los Beatles. Hay un comentario que ha hecho antes Jesús entre bambalinas sobre el fenómeno que supuso actuar en sitios tan grandes como un campo de béisbol y todo eso, con el tema de los altavoces que eran como los de la iglesia de mi pueblo, ¿sabes? Efectivamente, eran esos altavoces de visera, sí, típicos americanos, que hemos visto todos en las películas de aquella época. Y claro, ellos llegaron con el instrumental normal, no fueron en su furgoneta, porque no fueron con furgoneta, pero cada uno, ya sabéis, que llevaba su guitarra y su amplificador y su altavoz y punto. Y claro, se encontraron con este gran hándicap de cómo amplificaban esta actuación para más de 60.000 personas. Además, yo creo que el problema era que todo el público, casi todo niñas, estaban chillando como locos. Entonces, ellos ni se oían cantar ni nada. Es decir, el concierto no se oía nada. Oye, por un momento pensad que los Beatles hubieran, en aquella época, hubieran habido los macro... Es que fueron ellos los precursores de ese tipo de concierto. Claro, crearon la necesidad de amplificar. Nadie te llenaba un campo de béisbol. Exacto. Nadie quería llenar un campo de béisbol porque nadie lo llenaba. Bueno, yo actué una vez con Camilo VI en la Plaza de Toros de Valencia. Es que Camilo y había también. Mucho gente. Camilo mucha y tú sois muy grandes, hombre. Pero estamos hablando de entonces, ¿no? Y fue un... crearon esta cultura de amplificación que hoy día ya vemos para cada concierto. La maravilla de sonido que hay hoy día, que están, ecualizan in situ y son una maravilla la tecnología que hay. Muy bien, pues nada, los Beatles, como siempre, dieron la nota inicial de las cosas. Continúe, señor Contel. Sí, es que habrá, perdona que te interrumpa, habrá gente que está escuchando, gente de generaciones anteriores a la nuestra, y dirán, estos están vacilando. Y les quiero decir que es la pura realidad, o quizás más todavía. Fue un escándalo mundial la aparición de Beatles con su música. Revolucionaron. Una música todo. Totalmente distinta a todo lo que... Porque normalmente siempre oíamos música monótona. Y ellos, sobre cada canción, si te das cuenta, cada estribillo, cambian de ritmo y parece otra canción distinta. Y ellos dieron con esa fórmula que al mundo entero lo despertó musicalmente. De hecho, por eso los hemos elegido a nosotros como protagonistas del programa y que le dan nombre a él. Beatles.7. Continúe, señor Contel. Sí, ya para concluir las efemérides de esta semana, porque un día 7 de febrero del año 1983 se lanzó el single de George, I Really Love You. Por la otra cara llevaba la canción Circles y no tuvieron mucho éxito. Además, el tema I Really Love You no es original de George, sino de un tal Leroy Swearengen.

vale. Fuera de aquí ya no. Bueno, y también otra cosa que está muy bien, la canción no la he elegido al azar. Ha coincidido que tal día como hoy ocurrió eso, pero la canción que nos ha presentado última con Tel era Realmente te quiero. Y entonces, como ahora se acerca el día de San Valentín, vamos a dejar que Jesús nos cuente alguna recomendación, no solo de clase, creo que vive el hombre, vas a hablar de algo más, ¿no? Afirmativo, bueno, la noche del día 13, del 13 al 14 de febrero, es la propia para celebrar San Valentín, puesto que si la celebras el 14 te vas al día 15, que ya has salido. Entonces lo bonito es entrar al día 13 noche, sería maravilloso ir a cenar al Lourraco de la Olla, en el Palmar, junto a la Albufera, allí, sí, con esas velitas. Si no estás enamorado del todo, te enamoras. Allí, sí. Donde ya caduca y el tema y el sistema. Y una vez acabes allí, pues lógicamente ir a tomar la penúltima copa a Classic, donde celebramos la noche de San Valentín a bombo y platillo, y que tenemos una sorpresa para cada pareja que venga esa noche a celebrarlo, la noche del 13 al 14 de febrero. Bueno, y además un valor añadido, porque si son oyentes de los Beatles, aparte de eso, se iban una copita inicial de cava. Afirmativo, una copita de cava de bienvenida, que muy denominamos. Bien, muy bien, muy bien. Es una copa de cava de bienvenida para empezar y hacer boca. ¿Te atreves con otro chiste rápido? Antes bueno, de que entre el señor Asunción. Estábamos hablando que si de... O sea, del día 14, 13 al 14 no es lo mismo que del 14 al 15. No, no es lo mismo. Porque le dice a uno a otro, oye, ayer se escribe con H o sin H. Y el otro dice... Ayer sin H, dice, ¿y hoy cómo se escribe? ¿Con H o sin H? Dice, hoy con H, dice, hay que ver lo que cambian las cosas de un día para otro. Se abre nuevamente el telón y aparece el señor Asunción con su sección de Beatles en salsa, que como muy bien explicó, la salsa es un condimento, y aquí el señor procurador, el que me ha habilitado a mí como procurador, que es un gran cocinero, lo sabe. Y entonces, cuando decimos salsa, no se refiere a la salsa esa de no, no. No, que tampoco... Hay mucha gente, no solo a David García le salsa le gusta mucho, a Jesús tampoco mucho, y entonces tampoco mucho, la salsa es el condimento que él nos presenta. Preséntanos una canción. Hoy vamos muy mal de tiempo, pero tranquilos, el rollo que suelo soltar al final del programa... Lo estoy soltando ahora. Se me va a cortar la salsa, Ramiro, sí, al final. Sí, tranquilo, la mayonesa. Bueno, haremos una salsa ligerita para que nos dé tiempo a todo. Vamos a ver, si el domingo pasado escuchamos unas versiones de blues y de jazz, esta vez vamos a la misma esencia de la música. Y empezamos con una versión del tema Blackbeard, pero interpretada a capela, que consiste en cantar sin ningún tipo de instrumento musical, salvo la propia voz. Escuchamos Blackbeard de la mano del grupo vocal Quinteto Bifema. Blackbird singing in the dead of night, and take his broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sagging eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Y ya para despedir esta sección por hoy, vamos a escuchar un fragmento del tema From Me to You de la mano de Virginia Labouat. Como podéis comprobar, nos vamos con una voz muy dulce y muy cálida. Cuando quieras, Abby. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along. With love from me to you, I got everything that you want, like a heart that oh so true. Just call me and I'll send it along with love. Bueno, nos vamos a marchar ya. Hoy ha sido un programa súper divertido. Le damos muchísimas gracias a Jesús porque haya estado, pero le emplazamos a que venga más veces. Y nos vamos a despedir ya. Hasta el próximo domingo, aunque sabéis que los miércoles a la una podéis escuchar también programas de Beatles en la 97.7. Tú nunca me das dinero. Efectivamente, yo lo que quiero de ti es tu amor. Investigation.